explicando cómo está. Bien, Hugo, acá estamos un poco nervioso, pero bueno, es un debut que para Olavarría. Bueno, vos ya hace unos años que arrancaste con esto, este es el primer año de Palermo, pero bueno, contame qué sentís aparte de los nervios. Y bueno, aparte de los nervios, hace muy poco que empecé, 2 años. Y llegar a poder traer esto, para mí es todo un orgullo. Además me siento de todos los grandes, ¿no? Porque tenés cada nene al lado, y bueno, tenemos acá creo que lo más grande de todas las cabañas, pero me lo miran. Me lo miran y me lo van admirando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya pasaste una de las pruebas, digamos, más difíciles, aunque la gente cree que la prueba más difícil es la del jurado de clasificación, pero tener que pasar la misión no es fácil, porque hay un montón de requisitos que tiene que cumplir el animal, que bueno, si ya quedó acá es porque los ha cumplido. Sí, a mí me preocupaba un poco eso, porque te digo que de ser nuevo, tenía los tatuajes, no se notaban muy, muy bien, pero bueno, de fuera los animales son tan perfectos, vienen de una sangre espectacular, y bueno, tienen su apellido, seguro. Ahí nosotros sacamos una foto que nuestros oyentes lo van a poder ver en el blog. Contame la sangre que tiene ese toro que fotografiamos. Y bueno, ese es un hijo de Catriel, que Catriel es uno de los toros más que vendió más, vendió la historia del año. De Portabás, sí. Catriel es hijo de Portabás. Y el otro es un Montana, hijo de Montana, ajá, también de sangre de Portabás. Alejandro, ¿se llama Doña Eva por alguna cuestión política o porque sí nomás? No, política, si hubiera sido política no le pongo ese nombre. No, ni hablar. Bueno, sí, mi señora se llama Doña Eva. Ajá. Y de ahí viene que la cabaña se llama Doña Eva. Bueno, el establecimiento es el principio, pero la cabaña se llama Doña Eva. Bueno, y el viejo Bocanqui, ¿qué dice? Va a venir, supongo. Sí, el viejo Bocanqui está en lo que sí. Quería venirse conmigo, pero no. Son muchos días. No podía. Muchos días no podía. Pero va a venir para la cura, porque yo te digo, está cierto que para él es un orgullo. Bueno, Alejandro, el gusto grande de que estés aquí, como olavarriense, de que estés participando junto a otros olavarrienses más que están acá, y bueno, junto a esta grande cabaña, así que el deseo nuestro es de que tengas suerte. Bueno, yo te agradezco y quiero agradecerme a Jorge Ponce, ajá, y Mariano Castro, que son los, y bueno, la parte de la gente que yo tengo en la chacra, ¿no? Claro. Donde está la cabaña. Pero ellos son los que me son la palabra de José Linaria, es Jorge Ponce. Bueno, Mariano Castro de Sandín. Bueno, gracias Alejandro. Nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias por la espero que haya traído mate, porque si no, no vengo. Si te cuento la historia del mate, bueno, me agradezco. Bueno, gracias.